Yo quiero advertir un poco antes de comenzar la reflexión de la palabra en esta mañana, que especialmente va para mí, y asumo que después de eso mi mujer me dirá muchas veces: ¿te acuerdas lo que predicaste aquel día? Porque voy a predicar del orden, voy a predicar del orden, pero voy a predicarme para mí, porque me hace falta. Y hace unos días, además también anticipo que en las próximas ocasiones que tenga de compartir la palabra con vosotros, hace unos días hablábamos de una de los atributos de Dios, que era la inmutabilidad. Y explicamos lo que era la inmutabilidad de Dios, esa palabra así tan larga, que significa nada más y nada menos que Dios es un Dios que nunca cambia, y cómo a nosotros nos conviene que sea así, porque si fuera un Dios cambiante estaríamos en la cuerda floja siempre. Pero tenemos un Dios que es firme en su palabra, en sus promesas, en sus cumplimientos, en su distribución de las bendiciones, es un Dios fiel y verdadero. Y por eso nos conviene que sea así, pero vamos a ver muchos más atributos de Dios, porque son cosas de las que nosotros tenemos que aprender. Son cosas de las que nosotros tenemos que asimilar, porque estamos hechos a imagen de Dios. Estamos hechos a imagen de Dios. Y Dios es un Dios de orden, es un Dios que le gustan las cosas con orden. Y aquí, si nos fijamos todos a nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, en algún aspecto de nuestra vida no hay orden. O en dos aspectos, o en tres, o en cinco, ya eso no soy yo el que lo vaya a decir. Pero había un hombre que siempre le estaba diciendo a su mujer que si se organizara un poco en las tareas de la casa, pues le saldrían las cosas mejor. Y la mujer, por mucho que se afanaba, siempre le faltaba tiempo. Y un día se tuvo que ir de viaje y se quedó el hombre al tanto de las tareas de la casa. Y lo hizo, bueno, pues cuando le llamó, lo llamó un amigo: oye, ¿cómo te va la cosa? Ah, muy bien, mira, me empecé limpiando los cristales por la mañana, después lavé, fregué todo el piso, después la cocina la ordené, después, no está mal, no está mal. Pero hubo un pequeño problema, que estando haciendo un batido, no apagué la batidora, cuando la saqué del ESI y me lo puso todo otra vez, lo mismo que estaba, dice. Y claro, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que un pequeño detalle de esto nos ha chafado una buena labor que estábamos haciendo? Una tontería nos ha estropeado un trabajo que llevábamos bien hecho. Los que saben de informática, ¿quién no ha tenido una vez un trabajo bien hecho en el ordenador y se te ha borrado? Porque por un pequeño detalle de organización, o porque no lo ha guardado a tiempo, o porque ha tenido la sevillana la culpa. No la vamos a echar todos nosotros siempre la culpa a nosotros mismos. Pero vengo a decirme que, como hemos estado considerando en estos últimos días los aspectos y los atributos de Dios, pues vamos a ver cómo Dios es un Dios de orden y cómo es un orden que tiene que afectarnos a nosotros, que tiene que ser importante en nuestra vida y en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones. Tiene que estar reflejado el orden de Dios. Y yo me voy al principio de la Biblia. El principio de la Biblia, me voy a Génesis 1:1. Porque tengo que entender que Dios es un Dios de orden. Tengo que tener claro que Dios es un Dios de orden. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, si leemos todo el capítulo, que yo creo que todos lo hemos hecho, pero si no hemos leído el capítulo entero el 1 de Génesis, lo leemos luego en nuestra casa tranquilamente, y vamos a observar algunas cosas muy importantes. Primero de todo, Dios prepara las cosas. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y Dios a lo seco llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Os habéis dado cuenta que los primeros tres días de la creación, las primeras tres acciones de Dios es para preparar el terreno? Ha empezado por un orden. No ha puesto al hombre ya allí. Ha estado preparando el terreno. Prepara, son tres días, pone en su lugar las cosas. Separa la luz de las tinieblas, separa las tierras de los mares, separa las aguas de las otras aguas. Está preparando el terreno. Y ahora llega el siguiente día, el tercer día ya tenemos la agua. Y ya después se llenan de vegetación, ya la tierra se llena de vegetación, se produce hierba verde, la tierra produce hierba verde, ya se ponen las lumbreras en los cielos para separar el día de la noche, ya se crean los animales y finalmente el hombre. Y Dios ha hecho un proceso no ahí al azar, no ahí a la suerte, sino que ha hecho una cosa ordenada y lo ha hecho bien. Y esto nos tiene que decir algo, porque demuestra el valor que Dios le da a la organización, el valor que Dios le da al orden, y demuestra, por supuesto, el carácter ordenado de Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios ordenado. Y ahí tenemos los resultados. Ahí tenemos los resultados del universo. Ahí tenemos el perfecto orden y la sincronía que funciona en el universo. Ahora, últimamente, hemos leído que hay investigadores que han comprobado fehacientemente que los niños que viven en un sitio donde hay orden, donde hay unas horas para la comida, donde hay unas horas para acostarse, donde hay unas horas para ver la televisión, donde hay unas horas para estar con la familia, esos niños rinden más en su trabajo o en su estudio. Demostrado. O sea, no hay vuelta de hoja. Por lo tanto, la importancia del orden es fundamental en nuestra vida. Y el orden en la Iglesia como creyente, en la vida de cada uno de nosotros, es fundamental en nuestra vida porque refleja el carácter de Dios. No es una opción. No es una opción que diga, bueno, pues vamos a ser más o menos ordenados, vamos. No, es una obligación. El creyente tiene que reflejar el orden de Dios. Y el orden de Dios es muy simple, porque viendo la creación, viendo lo que Dios ha hecho, nos tiene que transmitir a nosotros esa idea de orden. Ahora, tampoco podemos llegar a los extremos, ser ya unos obsesionados del orden. Eso tampoco está bien. Pero el orden en su justa medida. En su justa medida. Y nosotros vemos lo bueno que es cuando se le enseña a un joven o a un niño una buena costumbre, lo bien que resulta luego después y los buenos resultados que va produciendo a lo largo de la vida. Y en eso, muchas veces, nuestros antepasados, o gente de mi generación, pues no nos han enseñado a hacer cosas de tareas de la casa, o tareas de hacer nuestra cama, de recoger nuestra mesa, de recoger. Y ha sido, pues, un error que hay que corregir. Y ahora tenemos ocasión de corregirlo con las nuevas generaciones. Porque todo tiene que reflejar en el creyente el orden de Dios. Y el Señor Jesucristo lo demuestra en multitud de ocasiones, que es una persona que se somete al orden que Dios ha establecido. Ahora, nosotros vemos que otras teorías, otras tendencias dicen que bueno, que no hay que obsesionarse con esto, que tanta disciplina para los niños que es malo, que los encorseta, que los hace un poco sentirse coaccionados, que les coarta su personalidad. Esas son unas teorías que se decían hace poco. ¿Y a dónde hemos llegado? desastre. Gente indisciplinada, gente que no se somete a nada, que lo cuestiona todo lo que sea referente al orden, y no se ha llegado a nada. Por lo tanto, la Iglesia tiene que meditar en eso. La Iglesia tiene que meditar como pueblo de Dios en esa reflexión tan interesante y tan importante. Mirad lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del 5 al 8, dice así: porque ni aún, refiriéndose a los hermanos de Jesús, sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado aún, mas vuestro tiempo siempre está pues presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, dice Jesús. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en el día. ¿Cómo vemos que el Señor Jesús se somete a los tiempos marcados? Se somete al esquema que está, al divino esquema que el Padre tiene para él. Se somete. Y dice: no, todavía no ha llegado mi tiempo. Subí vosotros. No dijo: bueno, venga, pues vamos todos para arriba. No, se somete. Aquí los hermanos de Jesús intentan un poco hacer como una burla de él, y él le dice: no, subid con ellos, porque mi tiempo no ha llegado todavía. Subid vosotros, porque mi tiempo no ha llegado todavía. El Señor Jesús respeta a, escrupulosamente todo lo que el Padre tiene establecido para él. Ahora, ahí tenemos pues esos resultados de planificar las cosas bien. Eso, resultado de hacer las cosas bien. Muchos ejemplos de orden tenemos en la Biblia. Yo creo que si aquí fuéramos preguntando uno por uno, cada uno diría: pues mira, también dice la Biblia esto de tal, y se refiere al orden. Y también la palabra dice esto, y se refiere al orden. Ahora nosotros, cuando vemos en el cuando planificamos las cosas para el futuro, cuando proyectamos nuestro tiempo para el futuro, cuando nosotros nos hacemos nuestros esquemas para el futuro, tenemos que ver en el orden que hacemos las cosas. Voy a mirar unos versículos para que veamos, ya después de estos que hemos visto de la creación, cómo el Señor tiene preestablecido ya de antemano un orden que nosotros no podemos ignorar. Vamos a leer en el Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice, refiriéndose y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, los que adoraron a la bestia, no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Y alguien dirá: no, cuidado. El Cordero fue inmolado, que sepamos, en el año 29, más o menos, de nuestra era. ¿No fue entonces la crucifixión? Pues aquí dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto me sugiere a mí que el hecho de la cruz no ocurrió en ese preciso momento, sino que ya en la mente de Dios había ocurrido, porque Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. No fue una improvisación. No fue la cruz el plan B, como decimos ahora. Y bueno, si esto sale mal, tengo otro plan. No. Ya estaba concebido desde la fundación del mundo. Estaba planteado desde la fundación del mundo. Ahora, los que estudian la Biblia, a los que les gusta la teología, las cualidades de Dios se pueden dividir en dos grandes bloques: las cualidades comunicables y las cualidades incomunicables de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Dios quiere decir que quiere compartir con nosotros unas cualidades, y nos las ha revelado, y tenemos constancia de ellas. Y hay otras cualidades que que no las quiere o no las puede compartir con vosotros, o no tenemos nosotros por qué saber el motivo, que no las comparte con nosotros, que son las cualidades incomunicables. Por ejemplo, Dios es infinito, no ha tenido ni principio ni fin, nosotros no podemos compartir esa cualidad, no podemos compartirla, es imposible. Dios es eterno, no ha tenido principio ni tiene fin, y nosotros esa cualidad no podemos. Hemos tenido un principio. Pero sí tenemos otras cualidades que Dios demuestra que podemos compartir. Una de ellas, la que veíamos el otro día, la inmutabilidad. Tenemos que ser personas de palabra, personas de propósito, personas firmes en lo que estamos diciendo. Y ahí tenemos que ser receptores de esas atributos, de esos atributos de Dios que son comunicables. Entonces, la cualidad comunicable de Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Que nos tiene que afectar a nosotros, que nos tiene que influenciar a nosotros, que nos tiene que tocar directamente a nosotros. Y un ejemplo claro, y lo tengo aquí subrayado, en Colosenses 2:5 dice Pablo: porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y resalta vuestro buen orden. Vuestro buen orden. Y dice, ah, claro, pero si es que Dios es un Dios de orden. Si es que Dios es un Dios de hacer las cosas bien. ¿Y nosotros cómo estamos haciendo las cosas? En nuestra vida particular, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral. ¿Tenemos todo perfectamente ordenado como Dios quiere? ¿O estamos un poco a la ligera? El Señor establece orden para las cosas. Ya hemos visto cuando el Señor dice a los que le dijeron que subiera a Jerusalén, dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Pero el Señor también establece órdenes para las cosas. Y la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado. Y hay que creer primero y después bautizarse. Y hay que hacerlo en ese orden, no en otro. Y el Señor dice, lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Y hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús, no en otro nombre ni en otro orden. Y cuando el Señor dice, después de haber dado gracias, tomó el pan y lo partió, primero había que dar gracias y después partirlo. Hay que hacer las cosas en el orden que Dios establece. Y todo, todo el plan de la salvación de Dios es un plan de orden, con cosas a su tiempo, con detalles a su tiempo, con momentos concretos a su tiempo concreto. Entonces, Dios desea que su pueblo viva en orden. Dios desea que nosotros seamos personas que no hagamos caso a eso de que la disciplina es cosa mala, que eso tiene tintes negativos, que es una pérdida de tiempo ser ordenado, que no vayamos a cohibir a nuestros hijos enseñándoles a que sean ordenados. No vayamos a afectarles psicológicamente. Un Dios de orden. Porque el orden es bueno y el caos destruye. El caos es destructivo. Y por eso el creyente tiene que tener un orden. Y tiene que tener un momento para tener con Dios, con su Dios, todos los días. Y tiene que tener un orden en su trabajo, tiene que tener un orden en sus relaciones. Y sobre todo, un orden en el compromiso con Dios. No puedo estar comprometido hoy y mañana no. No puedo asistir a las reuniones ahora una temporada y luego otra temporada me tiro sin asistir a las reuniones. Porque todo eso forma parte del orden. Y no se puede hacer un culto de cualquier manera. Y no se puede actuar de cualquier forma cuando uno está bajo el orden de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Pablo se goza de los colosenses. ¿De qué? Pues se goza con los colosenses, pues de que llevaban un buen orden, que estaban firmes en la fe, porque una cosa lleva a la otra. Hay un buen orden, hay una enseñanza, hay una predicación, hay una adoración, hay unos dones, hay unos ministerios, y todo se lleva en orden. Pero muchas veces los creyentes, y esto es un problema que tenemos los creyentes, que tratamos a Dios con tanta familiaridad que pensamos que el orden no es tan importante. Y yo creo que podemos decirlo. Este año hemos hablado mucho de que seamos puntuales para las reuniones, para lo otro, pero, y nos cuesta conseguirlo, ¿verdad? Y Bartolomé sabe cómo ha tenido que poner allí las cosas para que... Yo no sé si lo estará consiguiendo o no, pero la verdad es que cuesta porque siempre surgen cosas. Surgen cosas y cuesta. Pero la meta tiene que ser hacer las cosas en orden. Y sus reuniones a su tiempo y tener una disciplina. Mirad, yo sé que los domingos la gente del mundo, la gente que no tiene nada que ver con Dios, lo vive a su manera. Y el hecho de que los creyentes tengamos una hora que venir aquí, tengamos que someternos voluntariamente al orden de Dios para venir a reunirnos, les choca, porque hoy en día eso es un disparate. ¿Y cuántos creyentes hemos visto que se han ido apartando de la iglesia, se han ido desviando en la doctrina y en muchas cosas más por no mantener ese orden y esa disciplina? Porque la comodidad es muy cómoda. Y hoy que es domingo, pues voy a aprovechar para quedarme en mi casa y estar tranquilo. Que está muy bien, que es legítimo. Pero primero son las cosas de Dios. Cuando es por razones de trabajo, por razones de, por impedimento de enfermedad, por cosas que el Señor sabe, Dios no va a recriminar a nadie. Pero cuando es voluntariamente, el Señor, no se puede jugar así de esa manera. No se puede jugar de esa manera. Y cuidado también con las excusas que podamos poner. Cuidado también con las excusas que podamos poner. Porque las cosas hay que hacerlas a su tiempo. ¿Cuánto caos se está introduciendo en la enseñanza, en la iglesia, en la organización, en todo lo que requiere un orden, por el hecho de no sujetarnos, de no encorsetarnos, de no decir, pues mira, no tengo por qué someterme a esta disciplina? Y luego pasa lo que pasa. Pero nosotros vemos que el orden en todas las cosas de la vida es bueno. Y más en la iglesia, en el pueblo de Dios. Ahora, no podemos planificar nuestro tiempo, no podemos planificar en lo que vamos a hacer. Mirad lo que dice en Santiago. Porque, en definitiva, nosotros estamos bajo el orden de Dios y nosotros tenemos que hacer todas las cosas contando con el orden de Dios. Mirad lo que dice Santiago capítulo 4. Capítulo 4, los versículos 13 al 15. Los versículos que me llaman siempre mucho la atención. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. De manera que uno de los aspectos más importantes del creyente, al margen de organizar las cosas de su vida, de su casa, de su hogar, de su relación, es organizar su tiempo. Organizar su tiempo. Una tarea muy difícil. Organizar el tiempo. Es decir, este tiempo se lo voy a dar al Señor. Este tiempo voy a ponerlo en las metas para alcanzar cosas para el Señor. Esta mañana decíamos que una de las características, uno de los dones de la administración del pueblo de Dios es marcar metas para el futuro. Metas para la iglesia, proponerse objetivos, marcarse puntos. Es decir, para el año que viene, a ver si no cabemos ya aquí. Vamos a tener esa meta, vamos a tener esa proyección, vamos a tener esa oración ferviente para que el Señor convierta a personas en esta ciudad, pero ferviente. Y decía esta mañana en el estudio, si cada uno de los que estamos aquí, para el año que viene, tuviéramos aquí una persona que ha llegado al Señor por nuestro testimonio y por nuestra palabra, seríamos el doble. Para el otro doble. Pero hay que proponerse metas. Y hay que organizarse. Y la organización es esencial. Y cada cual puede hacer personalmente lo que quiera o pueda delante de la voluntad del Señor. Pero como iglesia hay que funcionar organizado. Hay que funcionar como un engranaje. Que todo vaya uniendo. Que vaya uniendo la predicación de la palabra, que vaya uniendo la alabanza, que vaya uniendo el testimonio personal de cada hermano, que vaya todo engranado por el orden de la iglesia, por el orden de Dios. Y las cosas funcionarán. Pero siempre se ha dicho que que el problema que tenía el ejército de Pancho Villa era su desorganización. Cuando un ejército no funciona, va de derrota tras derrota, porque no hay un orden, porque no hay una disciplina, porque no hay una base. Y eso nunca puede pasar en la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios tiene que reflejar al Dios de orden, al que rinde culto. Dios tiene que transmitir a los creyentes, o los creyentes tenemos que pedir fervientemente que el Señor nos transmita esos conceptos tan, tan importantes, que no son opciones, como digo, que son obligaciones del creyente. Y eso, ese orden traerá paz, traerá armonía, traerá centrarse en la doctrina, no andar dando bandazos en la doctrina, no andar dando bandazos en la enseñanza, sino centrados en el orden de Dios. Y es ciertamente entristecedor cómo, cuando conocemos casos de creyentes o hablamos con creyentes y nos damos cuenta que no disponemos de mucho tiempo y no podemos compartir muchas cosas espirituales porque no estudiamos la palabra, porque no nos reunimos para meditarla, porque tantas cosas que impiden que ordenemos nuestro tiempo, que va transcurriendo el tiempo, van transcurriendo los años, y vemos que las iglesias están ahí mortecinas y no están dando la luz que tienen que dar al mundo. Tarea de todos nosotros, tarea de todos los creyentes. Vemos como iglesias que han sido grandes difusoras del Evangelio, grandes predicadoras del Evangelio, la vemos ahora envuelta en polémicas y en historias que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con la doctrina del Señor. Pensamos que el bienestar, la comodidad, pensamos que lo material nos va a dar cierta seguridad, y no es cierto, no es cierto. Leía un artículo de una señora que pertenece a la Iglesia Presbiteriana de Madrid, creo, y me ha gustado mucho ese artículo porque no hace pensar en la Iglesia una reflexión muy seria en dónde estamos, cuál es el orden que tenemos, cuáles son las prioridades que tiene la Iglesia. Si podéis leer ese artículo en tiempodehablar.org, se llama ¿Por quién doblan las campanas? Y nos vemos el despiste tan grande que hay en la Iglesia, y de la forma tan, tan importante como el enemigo se está aprovechando del desorden que hay dentro de la Iglesia. El título se refiere, ¿Por quién doblan las campanas?, se refiere a que en la catedral de Liverpool, una catedral anglicana de donde han partido grandes misioneros para África y para América, se le ocurre a alguna lumbrera poner el sonido de las campanas el toque de la canción Imagine de John Lennon, que es la canción de los ateos. Y eso suena durante el mes pasado, creo, por una actividad cultural que había en la ciudad, las campanas de la catedral de Liverpool tocando el son de la canción Imagine de John Lennon, que es un himno al ateísmo. Y se dice la chiqueta, o no saben inglés o no saben doctrina. Porque eso, y dicen los autores de la idea, que sí sabían eso, pero ha prevalecido más la melodía que la letra. Ha prevalecido más que eso está considerado como un himno pacifista a lo que realmente dice su letra. Bueno, pues vamos a analizar por el lado pacifista. Imagina que no hay guerra, que no hay Dios, que no hay nadie por quien luchar, que todo el mundo vive en paz. ¿Eso dónde? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Y ya se acaban ahí las inquietudes espirituales del hombre? ¿Y ya está el hombre ahí con su vida ordenada? Mentira. Los países que más tienen, los países que más bienes materiales tienen, son los países menos felices del mundo. Menos felices del mundo. Y nuestros jóvenes, yo no sé los nuestros, pero los jóvenes de nuestra sociedad, tienen de todo. Tienen de todo. De manera desordenada. Y no son felices. Pero ahí está la confusión de las iglesias, de iglesias históricas, de iglesias que un día fueron baluarte del Evangelio y de la verdad y de llevar el Evangelio a las personas, y están haciéndole el juego al enemigo. Y el enemigo se aprovecha del desorden, porque hay desorden doctrinal, porque hay desorden de enseñanza, porque hay desorden en la, en la, en el acercamiento de las personas a la palabra, porque hay desorden en la iglesia, hay poca disciplina, hay poco espíritu de sacrificio. Pasa lo que pasa. Pero nosotros tenemos un Dios de orden. Y nosotros tenemos que reflejar el orden de Dios. Y el orden de la salvación que Dios ha establecido. Y eso es lo que tenemos que llevar a las personas. Y decirle a las personas que si no viven con el orden de Dios, están fuera de orden. Y el orden trae la felicidad y el desorden trae el caos. Y vivir fuera de Dios trae la condenación eterna, el caos eterno, el conflicto interminable. Y ahí estamos los creyentes. Y tenemos que apropiarnos de esos atributos transferibles, comunicables de Dios, para hacerlos nuestros también. Personas de orden. En nuestras cosas. En nuestro cuarto. En nuestro despacho. A veces nos escudamos muchas veces porque decimos, bueno, yo es que así me entiendo. Pero a la larga no. A la larga no. Y digo que al principio de esta reflexión que predicaba para mí. Porque en algunos aspectos, o en muchos aspectos, tengo que mejorar esto. Tengo que mejorar esto. Y tenemos que mejorar nuestro orden de prioridades. Hoy salía de mi casa con la Biblia y con y con los apuntes. Y pasaba el alcalde que iba a votar. Y dice, hoy que vas de reportero, digo, no. Digo, hombre, voy a la iglesia. ¿Qué? Dice, y digo, hombre, y si mientras pueda, lo primero es la iglesia. Dice, porque eso es sagrado, ¿verdad? Digo, esa es la palabra. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Entonces, las prioridades del creyente, eso es una anécdota. Hay cosas mucho más serias, en donde tenemos que poner nuestras prioridades, nuestro orden, en un Dios de orden. Hemos visto ya dos cosas de Dios en estas dos últimas ocasiones que he tenido que compartir con vosotros. La inmutabilidad de Dios y el orden de Dios. Hacer todas las cosas decentemente y con orden, dice la palabra. Hay que hacerlo con orden. Y el orden de la iglesia establece multitud de cosas. Multitud de cosas, desde la responsabilidad de aquellos que están más consagrados al Señor, de aquellos que están más centrados en la palabra, ir responsabilizándose y no responsabilizar a aquellas personas que no tienen mucho interés con las cosas de la iglesia. Eso es un orden natural y un orden lógico y un orden del Señor. Y nosotros vamos a vivir en orden. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en orden. Y vamos a decir, Señor, estamos ya a punto de celebrar el tercer aniversario, que es una fecha simbólica importante para nosotros, que llevamos aquí un tiempo. Señor, haznos que dentro de tu orden nos marquemos metas, nos marquemos objetivos, nos ilusionemos, nos motivemos. Y digamos, ponnos en mente que esto se nos quede pequeño, que oramos porque esto se nos quede pequeño, que oramos porque un montón de personas de Bailén lleguen al conocimiento de Villargordo, de Guarmán, de Linares, todo lo que esté a nuestro alcance. Y todo bajo el orden de Dios. Y como dice Santiago, nuestra vida es neblina. Vamos a estar aquí poco tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ordenar ese tiempo. Para que tengamos, sobre todo, tiempo para el Señor. Tiempo para el Señor. Y nos irá mejor. Seguro que nos irá mejor. Hermanos, pues, creo que esto, lo que el Señor había puesto en el corazón para transmitirlo, y para compartirlo con vosotros, y para pensar que no he estado hablando por nadie, sino por mí mismo, para aprenderlo yo y aprenderlo de parte del Señor, que es el que nos da las líneas maestras en la palabra. Que el Señor bendiga su palabra.